reunión de hoy fue para coordinar con la policía de la provincia de Buenos Aires operativos de control y de seguridad vial, teniendo en cuenta que hay dos fiestas grandes, la 51 y otra en la sociedad rural, los días 30 y 31, con, va a haber mucho movimiento obviamente de público y vehicular, así que le hemos exigido a ambos organizadores, en cada uno de los casos, que tengan puestos sanitarios con ambulancias en los lugares. Obviamente baños químicos, se han hecho los dispositivos de seguridad en los predios donde van a realizarse los eventos, y estará a cargo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires el control vehicular con el apoyo del personal de control municipal para hacer controles también de alcoholemia en determinados puntos de ambos trayectos, es decir, la autopista Fortabat y también sobre la avenida Ituzaingó. ¿También se va a controlar el tema de la venta de bebidas alcohólicas? Sí, sí, ahí obviamente tienen que estar inscrito en el REBA de la provincia de Buenos Aires para tener la habilitación. Estaban presentando el resto de la documentación y nos falta la certificación y el acuerdo con la policía de la provincia de Buenos Aires, porque los organizadores también tomarán a su cargo el pago de las horas adicionales del personal policial que va a hacer estos controles. Sin seguridad seguramente también lo que pase en la ciudad, ¿no? No, por supuesto, obviamente se va a hacer el mismo control que se hizo para el día 24-25 sobre el Parque Mitre, con personal de la policía de la provincia de Buenos Aires, acompañado por personal de control municipal.